Perdón si no te puedo ver ahora como lo hacía antes de unas horas. Esto de verte día a día me confundía y vos me mirabas, no sabía qué hacer. Traté y quise mentirme que sentía, traté de no perderte como amiga, pero no pude y te lo cuento. No me animo y miento al mirarte, lo tengo que decir. ¿Qué puedes pensar? Records.